pasó. Cabalgamos con furia la tierra y el cielo, con las ganas de ser indomable, rompiendo barreras. Esta historia de amor es común en la paz y en la guerra. Y soy un potro, potro que rompe sus riendas cuando quiera cansar el gran. Su casa.

cosa que hacer para que ella se sienta bien. No tanto todo lo que le pasa a esa mujer para pelear. Siempre encuentra algún motivo. Ay, Dios mío, esa mujer es mi castigo. Ay. Porque siempre estás peleando y yo quiero ir también contigo. Porque siempre estás peleando y yo quiero ir también contigo. No me voy a beber la fábrica de cerveza. Yo me voy a beber la fábrica de cerveza. Porque esa mujer está loca de la cabeza. Porque esa mujer está loca de la... ¡Sentate! Yeah.

me fui de casa para matarme la depresión. Me fui corriendo para el baile porque el cuarteto es la solución. Me encontré con mis amigos y disfrutamos ritmo y alcohol. En eso entró Mariana, desesperada se acercó. Me llevo para la pista y ahora te cuento lo que pasó. Ahí meneaba en su cinturita, en su pollerita, así planear. En eso me puse loco, ya se seguía, me iba a marear. Y en lo mejor del baile, Mariana se puso a gritar. ¿Qué? Que nada la hace gozar, tanto como cuartetear. El cuarteto y Mariana, a mí me dejó de cama. El cuarteto y Mariana, es todo lo que soñaba. El cuarteto y Mariana, es todo lo que yo quiero. El cuarteto y Mariana, amor y ritmo, mi cuartetero. El cuarteto y Mariana, amor y ritmo, mi cuartetero. El cuarteto y Mariana. Para matarme la depresión, me fui corriendo para el baile porque el cuarteto es la solución. Me encontré con mis amigos y así chupamos mucho alcohol. En eso entró Mariana, desesperada se acercó. Me llevo para la pista y ahora te cuento lo que pasó. ¿Qué pasó? Pasó, pa. Meneaba su cinturita, su pollerita. En eso me puse loco y así seguía, me iba a marear. Y en lo mejor del baile, Mariana se puso a gritar. Tanto como cuartetear. El cuarteto y Mariana, a mí me dejó de cama. El cuarteto y Mariana, es todo lo que soñaba. El cuarteto y Mariana, es todo lo que yo quiero. El cuarteto y Mariana, amor y ritmo, mi cuartetero. El cuarteto y Mariana, a mí me dejó de cama. El cuarteto y Mariana, es todo lo que soñaba. El cuarteto y Mariana, es todo lo que yo quiero. El cuarteto y Mariana, amor y ritmo, mi cuartetero. El cuarteto y Mariana, amor y ritmo, mi cuartetero. Palmas, pero cómo se mueve, que a mí me provoca. Y los muchachos solo quieren morder su boca, porque ella no para nunca. Sigue bailando. Y empieza el lunes con mucha gana de cuartetearlo. Y empieza el lunes con mucha gana de cuartetearlo. El cuarteto y Mariana, a mí me dejó de cama. El cuarteto y Mariana, es todo lo que soñaba. El cuarteto y Mariana, es todo lo que yo quiero. El cuarteto y Mariana, amor y ritmo, bien cuartetero. Sin cuarteto y la mona, te juro por Dios que yo me muero. Gracias, Carlitos, por todo. Cielo, por no hablarte de amor, me hice yo un pecador, me perdí en el